Repetición de programa ya emitido. Conciencia Gaia. Un programa para escuchar con el corazón y poder reconectarnos en nuestra vuelta a casa. Todos los lunes a partir de las 10. FM Los Coihues 105.5. Muy buenos días, estamos acá con Juan. Buenos días, acá buenos estamos. Días. Con la nieve. Tarde, ¿no? Un poco tarde, tuvimos algunos inconvenientes técnicos, sí. Ya subsanados. Y bueno, con la asistencia de siempre, estamos de vuelta en el aire y tratando de llevar este nuevo programa, segundo programa de Conciencia Gaia. Sí, sí, segundo programa, nevando. Nevando fuertemente. Cada vez más. ¿Saldremos de acá? Saldremos, y si no salimos nos quedamos en la radio todo el día transmitiendo. Claro. Bueno, empezamos un poco tarde porque el programa, todos lo saben, había terminado, estaba interesante igual. Terminó sí. Un poquito más tarde con los comentarios futbolísticos. Exacto. Y después, bueno, hubo algunos inconvenientes técnicos acá. No anda del todo bien la computadora de la radio. Lamentablemente parece que es la computadora. Si algún vecino, algún oyente, algún amigo técnico, hay unos cuantos técnicos. Yo tengo un vecino bastante cerca. Pueden dar una mano y acercarse a ayudarnos con la computadora. Pero bueno, ya está funcionando y estamos en el aire. Estamos en el aire. Y vamos. Con luz aparte, porque hoy me pusieron luz para avisar que estamos en vivo. ¿Sí? Acá. Vos me pusiste. Ah, la luz, sí, le puse la luz roja. Tenemos luz de... Somos medio informales nosotros. Bueno, sí. Entonces, bueno, esta vez me acordé y lo sorprendí y dijo, ¿qué es esta luz roja? Es la luz de aire. Me quedé mirando diciendo, ¿qué pasó? Bueno. Es la luz de aire. Acá estamos. Bueno, mientras vamos tratando de solucionar estos inconvenientes técnicos, había un audio de meditaciones que no por ahora no lo vamos a poder poner. Vamos a ver si podemos poner otro que teníamos, porque teníamos un plan B, menos mal. Sí. Porque no sabemos por qué no le... Pensamos que era un virus, pero no es un virus. No es un virus. No sabemos. Por eso parecería que es la computadora de la radio... Que el otro día también falló, ¿te acordás que cuando nos íbamos se había apagado? Hubo que reiniciarla y todo lo demás. Pero bueno, ya estamos. Ya estamos. Estamos en vivo, así y en directo, sí. Tomando unos buenos mates. Y acá el plomo está dando de tomar mate, porque claro. Tenemos plomo en la radio, porque hay operador y plomo. Así que bueno, tenemos... ¿Querés que diga esto de lo así? Porque me voy a olvidar. En realidad, no sé si es lo más adecuado, pero vamos a decir el Facebook esto de la gente que vino a castrar animales. Ah. Sí. Para que se puedan comunicar, el que tenga interés en castrar algún animalito. El Facebook de esta gente que está en la junta, pero no es que hoy van a hacer las operaciones, creo que mañana o pasado, no sé cuándo van a empezar, no hoy, pero ya están acá en la junta. El Facebook es Quiro... Ah, la pelota. Ah, ya lo entiendo. Quirófano móvil Bariloche Protenencia. Así es. Es quirófano móvil Bariloche Protenencia. Eso todo junto. Así que el que quiera comunicarse con eso, bueno, por medio de ese Facebook. Bueno, ¿querés que empecemos con un poco de música para empezamos ir? Empezamos con un poco de música y de paso comentamos que seguimos todos los sábados 15 horas dando Reiki en la Junta Vecinal de Villa Los Coihues. Y además, bueno, para el mes de agosto ya tenemos nuevamente, vamos a terminar de arreglar una fecha para dar de vuelta una iniciación de Reiki nivel 1. Y todos los sábados sí, estamos dando Reiki, aceptando reikistas. Y todos los que quieran venir a dar o recibir Reiki son bienvenidos. Y cada vez que terminamos los sábados hacemos una pequeña meditación para todos, y al que quiere puede venir y copiar meditaciones para llevarse a su casa. Es autoservicio el sistema de los sábados. Así que, bueno, los esperamos, los seguimos esperando. Nieve o no nieve, estamos igual acá todos los sábados 15 horas. Bueno, en la junta vecinal, ¿no? Vamos a ver si ahora en un rato podemos poner el tema del link para que la gente que tiene internet se pueda meter directamente. Sí, lo estamos tratando de subir para que puedan bajar las meditaciones. Pero eventualmente, si no, nos consultan a nosotros o dejan un mensaje en la radio, o si no, se comunican con nosotros a cualquiera de nuestros mails, que los podemos pasar. Sí, el mío personal es juanzueta@gmail.com. Ahí me pueden hacer cualquier pregunta o consulta o mandarnos un mensaje a la radio y les hacemos llegar de alguna manera los links de las meditaciones o alguna otra meditación o lo que necesiten. ¿Okay? Bueno, vamos con la música. Tenemos a Adrián Berra. Antes un pequeño chivo. Estamos esperando los mensajes, que hace mucho frío hoy en la mañana. Y aquí estamos en la radio en el 15-470-3449. Así que esperamos los mensajes a partir de ahora. Gracias. Muy bien. Por suerte está más despierto que yo, Juan. Bueno, ahí tiene entonces para mandarnos algún mensaje. Y vamos a empezar con un tema de Adrián Berra, que se llama Nada Más, de Mi Casa No Tiene Paredes, si no recuerdo mal el disco. Exactamente. Y después vamos a pasar uno, como veníamos escuchando al Flaco Spinetta, vamos a pasar uno que se llama Barro Tal Vez. Un lindo tema del Flaco Luis Alberto Spinetta. Así que vamos con esos dos. Y bueno, y después continuamos con este programa que se llama Conciencia Gaia. Adelante. Regalar todo lo que no me sobra, voy a recibir tu voz después, adiós. Y el frío en la ventana recibe la mañana que trae la claridad del sol. Y cuando la lluvia venga, enjuague tu andar, te moje el vestido y te dé por bailar. Y voy a sostener las hojas de esta parra, tu coro en mi guitarra y nada más. Me regalan un color y dibujo melodías mientras hablas de libertad. Yo te cito en canciones y el mar te da razones con olas que vienen y van. Y cuando la lluvia venga, enjuague tu andar, te moje el vestido y te dé por bailar. Y voy a sostener las hojas de esta parra, tu coro en mi guitarra y nada más. Solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar. aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y esta es mi cortés, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento, mi cerebro escupe ya el final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Bueno, continuamos acá en Conciencia Gaia. Con la nieve, tremendo como está nevando. Qué lindo. Y con los mensajes, tenemos un nuevo mensaje de nuestra compañera Vale, que nos dice lo siguiente. Que estaría bueno que nos cuenten por qué se llama así el programa. Es muy lindo lo que dejan en la junta los sábados. Un abrazo, Vale. Gracias, Vale, y gracias a todos los que nos acompañan en esto, que es todo, toda la gente y toda la comunidad de Villa Los Coihues. En realidad son ellos, y esto es de ellos, no de nadie en especial. Y que lo tomemos como propio y que tenga un significado propio, que nos pertenezca a todos y que todo lo que hacemos, en el fondo, en cada cosa que hacemos todos los días, nos pertenece un poco a todos y la podemos compartir y abrir nuestro corazón hacia todos, ¿no? Sí, sí, muchas gracias, porque, bueno, es un agradecimiento desde el corazón y es mutuo, ¿no? Para con Vale, ¿no? Que hace tantas cosas también por la gente. Maravillosa por la gente y realmente siempre está y siempre su corazón está dispuesto y realmente es algo para decirlo públicamente, porque tiene un corazón maravilloso que emociona las cosas que hace, ¿no? Un día podemos hablar un poco del Dharma, ¿no? Podríamos hablar del Dharma, ¿no? Estaría bueno hablar del Dharma. Bueno, ¿qué viene ahora? Lo del cuento sufi, pero bueno, vos querías explicar un poco. Sí, yo quería explicar un poquito. Vamos a hablar, vamos a pasar un cuento sufi, es muy cortito, que se llama Dos perros. Pero hablar un poquitito de la filosofía sufí, que es una rama mística dentro de lo que es el Islam. Sufismo y la filosofía tradicional pueden estar aisladas con el Islam sufi o el Islam chiita, ¿no? Que tiene que ver con el Medio Oriente. Y el pensamiento, dicen que surgió en Medio Oriente en el siglo VIII, pero los seguidores que ahora hay dicen que en realidad alrededor del año 1000 comenzó a haber una literatura sufí, el sufí temprano, como discursos y poesía, ¿sí? Básicamente tiene mucha poesía el sufismo. Y el concepto central que habla el sufismo es la unión con Dios, ¿no? La unión con el Creador, con el Supremo. Ellos hablan que la verdad está solo en el universo y el universo está en el Creador o en Dios, ¿no? Y que todas las cosas existen en Dios solamente. Bueno, esto es su concepto, ¿no? Y es respetable, uno puede tener otro concepto, pero que es muy interesante, ¿no? Ellos hablan de una parte psicológica dentro del sufi, que son los naf, que es el yo, el alma y la psiquis. Ellos dicen que esa trilogía conforma el concepto básico de la persona, junto con el corazón y el espíritu. Y el origen y la base de todos estos conceptos está en el Corán, y ha sido desarrollado siempre por la filosofía sufí. Y desde allí aparecen unos señores, para hacerlo un poco más corto, que se llaman los derviches o los galandar, ¿no? Que uno que ha andado por Turquía y los ve bailar con sus largas polleras largas y van meditando en su baile giratorio y circular, que es maravilloso, ¿no? Los derviches vienen del dervish, que son los mendicantes ascéticos, son la gente igual que los lamas, o igual que los guruji en la India. Ellos son ascetas que andan predicando la palabra y andan por el campo, por ejemplo en Turquía, ofreciendo esto, ¿no? Y bueno, y desde allí son los ascetas y místicos musulmanes que tienen origen en algunos santos musulmanes, como Abu Bakr Siddiq y algunos otros, que cada una de sus escuelas tiene un fundador particular. Y ellos son practicantes de la filosofía sufí. Con esto como una pequeña introducción, vamos a pasar este cuento, que es muy cortito y que deja, creo, que una gran enseñanza. Adelante. Vayamos. Bueno, vamos con el cuento sufi, se llama Dos perros. Exacto. Bueno, no lo toma el cuento. Estamos con el problema de la máquina. Estamos con un problema de la máquina. Vamos a tener que leer. Yo tengo el mismo cuento. Yo lo si puedo decirlo. Lo puedo hablar al cuento. Un niño se encuentra con el abuelo y básicamente le dice que la vida y todo funciona como él dice que él tiene dentro. El abuelo le dice al niño. El abuelo le dice al niño que tiene dos perros, ¿no? Un abuelo, un perro bueno y santo, y otro perro que es violento y furioso y lo maneja la ira. Entonces el niño le dice, bueno, ¿cómo hace con esos dos perros y cómo vive? Entonces él, la explicación que él da, que depende a quién alimento, es el perro que soy y el perro que salgo a la luz. Y si alimento la ira, soy un perro violento, y si alimento el amor, soy un perro con corazón y noble, ¿no? Esta sería la enseñanza, depende de nosotros, es lo que venimos hablando de este concepto de la mente y del espíritu o el corazón, ¿no? Ahí podemos meterlo la parte, digamos, de cuando nos pedían explicar el nombre del programa, ¿no? El nombre del programa. Conciencia es esto, ¿no? De poder estar atento a cuando aparecen en nuestro interior cualquiera de estos dos perros, porque si uno, exacto, se da cuenta, es cuando uno puede elegir qué alimento y qué dejo pasar y, exacto, voy soltando. Si vivo en la ira, soy la ira y recibo la ira. Si vivo en el amor, soy el amor y recibo el amor, porque es lo que doy. El amor es algo que que no nos pertenece, el amor está, y el amor es algo, es un concepto mucho más amplio, ¿sí? Que tiene que ver con fluir en lo que somos. Y entonces, si vivimos en eso, bueno, vivimos en eso con tranquilidad, armoniosamente, y como decía una maestra amiga, mansos y tranquilos, ¿no? Que parece dos palabritas muy, muy, muy simples, ¿no? Pero manso, el ser manso, ser manso de espíritu, no significa no ver y no ser justo, y no reclamar y no pedir por lo que uno le corresponde, sino ser manso es precisamente desde la mansedumbre, desde el hecho de ser manso, desde ser perceptivo y tranquilo, y que a su vez es manso y tranquilo. La tranquilidad nos permite ser de esa forma, ¿no? Y la Gaia que le explica acá, no. El maestro dijo, no, pero usted explique. Es un concepto que vos me has traído. No, es un concepto que viene, que está, y que Diego pudo explicarlo perfectamente por qué. Sí, yo lo entiendo más como Gaia, como la Tierra, en el sentido del como esta energía vital universal, ¿no? que está en todo lo que en este hermoso planeta en que vivimos y de la cual somos parte nosotros, ¿no? Como los seres humanos, pero también todos los demás seres. Y no, cuando uno se refiere a los seres es todo, ¿no? Como que la Tierra en realidad funciona como un gran ser vivo, donde cada uno de nosotros, los seres humanos, los otros seres animales, vegetales, minerales, todo lo que conforma es parte de ese gran sistema que es la Tierra, ¿no? Y que cuanto más podamos estar conectados con la energía vital universal, que es la energía del amor y de la libertad que hay en nosotros y que está en todo lo demás, mejor y mejor armoniosamente va a poder funcionar todo ese gran ser viviente que es nuestro planeta, ¿no? Y la conciencia es lo que hace posible que nos conectemos con lo que decía Juan recién, con ese amor que está dentro nuestro, ¿no? Muchas veces está sepultado o debajo, lleno de polvo, del polvo de ese perro, del odio, de la crueldad, de la ignorancia, como dice mucho el budismo, al cual si uno pasa a serlo consciente, pasa a darse cuenta, es cuando tiene la posibilidad de ir desalimentando, ¿no? Sí, y también hago otro concepto de Gaia, que se llama la hipótesis de Gaia, ¿no? Que es un conjunto de modelos científicos de la biosfera en la cual se postula que la vida fomenta y mantiene una condición adecuada para sí misma, afectando el entorno. Según la hipótesis de Gaia, es decir, la atmósfera y la parte superficial del planeta se comportan como un todo coherente de la vida, ¿sí? Un componente característico que se encarga de autorregular las condiciones esenciales, como la temperatura, la composición química, la salinidad en el caso de los océanos. Gaia se comportaría como un sistema autorregulador, ¿sí? Claro. O sea, la ciencia ya lo está tomando como, bueno, como lo que es, ¿no? Que es Lovelock el que trabajaba en ella, y Golding fue quien le sugirió que lo denominara este concepto y este proceso Gaia, que viene de la diosa griega de la Tierra. Gaia, Gea o Gaia. ¿Eh? Okay. Sí. Este sería el concepto. Esto para la compañera y amiga Vale y para todos también, que es más o menos el concepto que tenemos, ¿no? Que seamos conscientes de esto. Claro, así como muchas veces por obedecer a los condicionamientos mentales, inconscientemente generamos enfermedades en nuestro propio cuerpo, de la misma forma, una actitud no consciente puede generar problemas en el desde los seres humanos hacia el gran sistema que es la Tierra. Es la Tierra, ¿no? Y tenemos algo para leer que tiene que ver con eso, con la mente, ¿sí? Y para terminar con un concepto de Eric Fromm, que nos pareció importante ponerlo, y que bueno, no sé si vamos a una música o podemos leerlo. Como quieras vos, ¿qué decís vos? Lo leemos porque creo que tiene que ver con esto. ¿Qué dice lo siguiente? Si dejas que tu mente sea solo un recuerdo en tu momento, este momento de existencia que te lleva a poder dejar que desde lo profundo expanda lo que sientes, verás cómo todo es, se clarifica. No necesitas explicarte, solo eres consecuente con lo que traes en tu ADN hoy. No temas, deja que todavía el instante en que vives te sorprenda. Es un simple ejercicio. Es un simple milagro de reencontrarte en tu espejo, abrazar a tu propia sombra, llevarla hacia el camino de la vuelta, hacia ese eterno peregrinar que es tu elección y es tu vida hoy. Aprende, toma lo que te es propio, no temas, vive desde el amor, ese amor que es incertidumbre y que se replica en la sonrisa de este amanecer. Y para terminar estas palabras, algo que dice Fromm, que creo que tiene que ver con esto, que dice: si un individuo es capaz de amar productivamente, también se ama a sí mismo. Si solo sabe amar a los demás, no sabe amar en absoluto. Erich Fromm dice esto, ¿no? Para terminar este concepto. Sí, bueno, eso lo dicen, bueno, muchos maestros. En realidad uno mismo lo puede ver. Uno que mismo. Si uno se ama, uno no puede estar bien con los demás si no se ama a sí mismo. No, empecemos a amarnos nosotros, empecemos a la mañanita cuando nos levantamos en esta maravillosa mañana de nieve que tenemos en este bendito lugar. Nos miramos en el espejo y veamos qué vemos, veamos qué somos o qué podemos observar de lo que somos. Y a partir de ahí caminemos el día. Y ahí podemos descubrir que en realidad no existe la separación, más allá de que somos por ahí cuerpos diferentes, pero como energía universal vital, como la Tierra es un solo sistema en realidad que funciona. Nosotros somos parte de ese claro. sistema enraizados en ello. Por eso nosotros, sí. si somos amor, somos amor somos hacia amor. Nosotros y hacia los seres que nos rodean y más amplio también hacia todo el planeta. Exactamente. Bueno, vamos a pasar dos temitas. Una es una música hindú, que la tengo acá. Esto se fue armando medio ahí porque ya sabemos que la compu nos ha traído un inconveniente. Y después vamos a pasar un mantra de estos que le han dedicado a Krishna niño, que se llama Hey Govinda, Hey Gopal. Que habría que ver qué quiere decir, ¿no? ¿Alguna vez? Pero bueno, vamos a pasar entonces una música hindú y después el mantra este, y después volvemos con más Conciencia Gaia, ¿no? Ah, cómo no. Adelante. Y el teléfono, ¿no? Y estamos esperando más mensajes al 15 470 3449, así que vamos a contestar todo lo que nos quieran preguntar. Muchas gracias. Bueno, thank you. Hey, Govind, hey, Gopal. comienza el espacio publicitario. ¿Necesitas un herrero? La Herrería de los Coihues. Faroles, lámparas, atizadores para tu hogar y parrilla, chisperos. Decoración en general. También rejas, portones, escaleras y tachos de basura. La Herrería de los Coihues. Presupuesto sin cargo para los coihuenses. Responsabilidad, seriedad y garantía en todos los trabajos. Comunicate con Gonzalo Rey al 15 4 70 26 68. El Herrero de los Coihues. 15 4 70 26 68. Pachimama, comidas y delivery, pizza, empanadas, minutas y pastas. Martes a domingos de 11 a 15 y de 19 a 22. 4467-855. Pachimama, comidas y delivery. Estamos en la entrada de Villa Los Coihues. 4467-855. Como dice Silvio Rodríguez, el sueño se hace a mano y sin permiso. Hola, Carlos, ¿cómo andás? ¿Qué hace, Mirta? ¿De dónde venís? De la Ferretería del Lago. ¿Ferretería del Lago? ¿Dónde queda? Ahí, a 200 metros del puente de entrada al barrio. ¿Y tiene bastantes cosas? De todo, para tu casa, para la obra. Y tiene buenos precios, ¿eh? Igual que en el centro. Aparte tiene cerrajería, la única en el barrio. Te arregla o te vende la cerradura. Hace copias de llaves y cambia la combinación también. Trabaja todo el día de corrido, de lunes a sábado. Los domingos y feriados, mediodía. Ferretería del Lago, Parque Nacional Bosque Petrificado, 369. El teléfono es 4467-808. Fin del espacio publicitario. Como una voz. FM Los Coihues, 105.5. Bueno, continuamos en Conciencia Gaia, acá con Juan. Hemos recibido un mensaje medio cortado. Pero... Hemos recibido un mensaje medio un poco cortado, pero dice lo siguiente. Estamos escuchándolos, viendo caer la nieve y cosiendo. Gracias por, y debe ser por alguna otra cosa o por todo, y sigue nevando maravillosamente, ya está todo blanco aquí, y aquí estamos. Seguimos firmes en esta mañana fresca acá en la radio, está fresquita de este lado. Sí, está fresco, igual te dejé la puerta abierta. Me dejó la puerta abierta. Que no escuchen los operadores. Si no se escuchan los operadores nos retan, pero bueno, está fresquito, así que seguimos adelante. Deben haber caído, estaba mirando... Un buen lugar para ver cuánta nieve cayó es arriba de los palos. Ah, exacto. Porque en el piso ya había nieve, entonces sí. Uno... Más o menos estamos por los 2 centímetros. Sí, estoy viendo. Estamos en eso. Así que ha caído acá hasta 20, he visto yo. en terraza, está bueno. Para mí es mi primer año de nevada, así que maravilloso. Cuántas cosas nuevas, ¿no? Sí, cuántas. Bueno, eso que decías vos, que la vida nos sorprende con cosas nuevas. Si yo me dejo sorprender y tengo mi capacidad de asombro cual niño, que eso lo podríamos practicar todos, seguir asombrándonos por las cosas simples y emocionándonos por lo sencillo de, por ejemplo, mirar esto por la ventana. Yo estoy hablando con ustedes, lo veo a Dieguito del otro lado del vidrio, pero atrás veo cómo nieva y cómo se está transformando en esta magia blanca todo esto, y emocionarse con esto, ¿no? Y poder sentirlo, y poder sentir esta vibración que nos trae, y creo que es maravilloso. Y si mantenemos nuestra capacidad de asombro, ¿qué más podemos pedir, no? Vos sabés que hablan las meditaciones, ¿no? Que es un poco eso de poder estar en el presente y sorprenderse. Hablan de que es importante cuando uno medita, incluso aunque sea un meditador que ya hace rato que medita, es tener una mente de principiante. Es decir, poder hacer, por ejemplo, la meditación o ver o contemplar una nevada Como si, porque en realidad, más allá que hubo anteriores, o tenemos en la memoria, es distinta. Siempre es nueva. Siempre es nueva. Entonces, si uno tiene la mente de principiante para vivir la vida, va a estar siempre con una cierta chispa de alegría, ¿no? En lo que esté viviendo. No va a ser otra vez lo mismo. Volvemos a decir siempre lo mismo, ¿no? Mikao Usui hablaba del solo por hoy, ¿no? Ese solo por hoy engloba, es una pequeña frase y una gran frase. Y un gran pensamiento, porque engloba todo, ¿no? Si solo por hoy es vivir este instante, y este instante siempre es diferente. Anteayer nevó, ayer jugamos en la nieve, fuimos a caminar y todo lo demás, pero digo, hoy es otro momento, es otro instante, es otra historia. Entonces, bueno, aprender esto, ¿no? Que nos sorprenda y dejarnos sorprender, y que podamos vivir en esto que no sabemos qué, y no nos complotamos para saber qué, si no podemos vivir en la incertidumbre, ¿no? El misterio y el milagro, como dicen, de la vida. Exactamente. Bueno, hablando de esto de mente de principiante, les vamos a pasar un audio. No es el que habíamos preparado, porque como sabemos no lo pudimos abrir. Puede ser que haya un error nuestro también en los formatos de los audios, ¿no? Que a veces la computadora lee ciertos formatos y no eran los que teníamos preparados. Así que le vamos a pasar un inicio de meditación, de atención plena, que es, como dijimos el programa pasado, es atención plena quiere decir simplemente conciencia, ¿no? Es poder ver las cosas como son sin el velo del juicio en el medio, sino contemplación de lo que aparece en el momento presente. Incluso, que es muy importante, poder contemplar de esa manera el mundo interior, que es el cuerpo y la mente. Porque si uno no se da cuenta de lo que hace su mente, va a ser esclavo de su mente. Estamos ahí complicados. Entonces, vamos a pasar el audio que habíamos preparado para el sábado, para darle a la gente la meditación. Lo mismo vamos a pasar ahora, dura 9 minutos y medio, así que si la idea es que presten atención para que le puedan sacar el jugo a ese audio. Bueno, vamos con eso y después vamos a decir una serie de cosas más con Juan. Tenemos algo más para leer también. Comience ahora a prestar plena atención al cuerpo. Meditar es, entre otras cosas, abrir lo que está cerrado. ¿Qué está cerrado? El cuerpo está cerrado. Un cuerpo cerrado. Un cuerpo que ha perdido espacios. Es un correlato claro de una mente cerrada, de una mente que ha perdido espacios. Meditar es también la capacidad sabia de pasar de puntos de vista a vistas del punto. Intente ahora dirigir una plena atención hacia el cuerpo y elija cuidadosamente la postura que va a tomar y que va a sostener para entrar en la práctica meditativa de mindfulness, atención plena, totalizadora, no reactiva, momento a momento. Desde la postura que usted, con la intención de meditar y desde la plena atención, ha elegido tomar, intente tomar conciencia de los puntos de apoyo, ya sea esté usted en la postura de sentado, ya sea esté usted en la postura de acostado. Intente sentir si está en la postura de acostado, que su cuerpo está apoyado, descansando sobre la zona que eligió apoyarlo. Intente sentir la cabeza, la columna, la espalda. Intente sentir el apoyo de los brazos, antebrazos, codos, muñecas, postura y apoyo de las manos. Dirija una plena atención hacia el apoyo de los glúteos, piernas, muslos, pantorrillas, talones, y según la postura que usted ha elegido, totalidad de los pies, dedos, plantas, bordes externos, talones. Comience ahora a dirigir una plena atención hacia la respiración. Cuide a través del darse cuenta la tendencia de la mente a hacer de la respiración una técnica. Cuide la tendencia de la mente a querer modificar la respiración. Cuide la tendencia de la mente a hacer que la respiración sea de una manera determinada. Ponga la intención de ser simplemente un testigo de la respiración. Un testigo de la inhalación. Un testigo de la exhalación. Concentre la mente en el aire que entra, en el momento mismo en que el aire entra. Concentre la mente en el aire que sale, en el momento mismo en que el aire sale. Intente desarrollar la capacidad sabia de dejar ser a la respiración. Deje que la respiración siga la ley natural. Simplemente sea un observador que no abre juicios, un observador que no intenta controlar, cambiar, modificar. Sea simplemente un observador neutral de esta experiencia simple, pero nada fácil, de sentir el aire que entra en el momento mismo en que está entrando y sentir el aire que sale en el momento mismo en que está saliendo. Intente observar con mucho sentido del humor. El sentido del humor es parte de la práctica meditativa de mindfulness, atención plena. Como si bien la experiencia es simple, no es fácil que la mente permanezca por mucho tiempo concentrada en el aire que entra y el aire que sale. Comience a observar desde una visión clara, desde una visión absolutamente experiencial. Asuma usted la responsabilidad de que hemos educado la mente para vivir casi, casi, casi permanentemente en el pasado como un recuerdo y en el pensamiento anticipado. Al observar estas tendencias condicionadas de la mente, descubra, de manera simple, desde una visión clara, a través de la experiencia, que la mente hace lo que hace simplemente porque la hemos educado para hacer lo que hace. Cada vez que usted se da cuenta que la mente se va hacia otro momento y hacia otro lugar, pasado, futuro, con paciencia, vuelva a traer la mente a estar presente en el único momento real, aquí y ahora. Meditar es ir desarrollando la capacidad de estar presentes en el presente. Meditar es cultivar momento a momento la paciencia, la capacidad de conectar con todo lo que está sucediendo tal cual es. Sienta el aire entrar, sienta el aire salir. Continuamos en Conciencia Gaia, ahí pasaba el audio de la meditación que ahora vamos a hablar un poco. Y antes había un mensajito que nos mandaron. Hay un par de mensajes para leer. Uno es, si me esperan un segundo, el teléfono... opciones, a ver. El teléfono de última generación de que última tenemos generación en la radio. Que tenemos es un smartphone importado y bueno, estas cosas. Bueno, acá nos agradecen que están escuchando el programa y que están... viendo la nieve y gracias por la iniciación de Reiki de Jackie y Tommy, ¿sí? Y muchas gracias a ellos por escucharnos. Y también otro mensaje de nuevo de Vale, que le mandamos de vuelta otro abrazo a Vale. Bueno. Sigue nevando cada vez más fuerte. Sí, ya estamos a los 3 centímetros. Estamos a los 3 centímetros de nieve. Y les volvemos a pasar el número para que nos vuelvan a enviar mensajes y nos digan, porque cada mensaje de ustedes es ese calor desde el corazón que nos envían para poder seguir hablando y para seguir trabajando en esta hermosa mañana de nieve acá en la Villa Los Coihues. Y en FM 105.5, FM Los Coihues. Nuestro número es el 15-470-3449 y acá estamos con Dieguito al pie del cañón haciendo el programa y tratándonos de calentarnos con la mirada porque claro. Está difícil ahí. Hemos podido prender la estufa. Pudimos prender la estufa. Los muchachos de todos lo saben que no pudieron prenderla. Que no pudieron y nosotros acá con la asistencia que siempre tenemos obviamente pudimos aprender. Por eso cada mañana cuando nos levantamos y estamos con nosotros mismos y podemos mirar el cerro y podemos mirar el lago, podemos mirar a lo que querramos mirar, pidamos, pero primero agradezcamos este día maravilloso que siempre nos toca vivir adelante y después pidamos realmente porque al pedir nos va a ser concedido, ¿no? Sí. Y vamos a ser asistidos, nuestros guías, maestros y guardianes siempre están al lado nuestro y siempre están para protegernos. Cuando le contamos al niñito y éramos chicos nosotros, ¿te acordás, Diego? Que la abuela a mí me hacía decir que le rezara al ángel de la guarda, ¿no? Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Bueno, hoy el ángel de la guardia son nuestros guardianes, son nuestros maestros, son nuestros guías, que siempre están al lado nuestro. Y que cada vez que nosotros realmente nos podemos comunicar con ellos, ellos nos van a asistir y nos van a dar su mensaje. Desde el corazón. Bueno, y de todo un poco eso se trata también esto de la meditación, el audio que pasábamos. Que es bueno justamente para poder conectarnos con todo esto que hay a nuestro alrededor y en realidad con nosotros mismos, ¿no? Hay que tratar de ir de a poco siendo cada vez más consciente del juego que nos hace a veces la mente, ¿no? Exacto. Se trata un poco de eso la meditación también, ¿no? Exacto. De poder contemplar la mente, ¿no? Y bueno, ahí habla varias cosas que marqué, ¿no?, en el audio que pasábamos. Una es que muchas veces el cuerpo cerrado, ¿no?, cuando el cuerpo tiene muchas tensiones, es un correlato claro de que estamos cerrados mentalmente. Es decir, cerrado se refiere a que uno tiene la mente llena de pensamientos y de juicios que prácticamente comandan su vida y le hacen percibir una realidad que no es diferente, que quizá no es la realidad como pura, digamos, sino que es una realidad virtual generada por la Matrix, ¿no?, como dice acá Juan el otro día. Sí. Entonces que muchas veces conectarnos con el cuerpo nos ayuda a poder descubrir esa mente cerrada, ¿no?, que tenemos muchas veces. Por eso habla de cambiar de puntos de vista a vistas del punto. Es decir, poder abrir un poco el panorama. En vez de verlo todo desde la óptica de los juicios, poder ampliar esa visión. Y por eso habla de cambiar de punto de vista a vistas del punto. Cuando habla de la atención plena, totalizadora, no reactiva, momento a momento, es esto. Atención plena es poder observar lo que aparece en el mundo interno y externo sin juicios. Por eso es una atención plena o pura. Totalizadora es que trata de ampliar el espectro de la atención. No quedarse en un pequeño punto, sino ampliar. No reactiva quiere decir no reaccionar ante los juicios, ¿no? Porque seguramente los juicios, las emociones condicionadas van a aparecer en el campo de nuestra experiencia, y el tema es poder observarlas sin identificarse con ellas, o sea, sin dejarse poseer o arrastrar. Eso es lo que habla de no reactividad, ¿no? Porque uno lo que muchas veces tiende a hacer es, aparece un pensamiento, le sigue otro, y en una cadena que uno no frena, ¿no?, se ve arrastrado reactivamente o como automáticamente por eso. La mente siempre, Diego, funciona en automático, ¿no? Y eso no lo podemos parar. O sea, nosotros creemos que vivimos una existencia plena y que tenemos una existencia plena, pero si nos detenemos realmente y aprendemos a estar en silencio con nosotros mismos y podemos aprender de nuestro silencio, vamos a ver que no funcionamos en automático, sino que nuestra expresión, como en una danza, circular o en una danza donde nosotros nos explayamos, comienza desde la nada hacia la expansión. Y esto es lo que hacemos nosotros. Ahora, cuando nos situamos en el lugar de la mente y nuestra cabecita loca empieza a funcionar y empieza a pensar que nos falta la garrafa y que nos falta la leña y que nos falta la hierba y no tenemos hierba de ayer secándose al sol, ahí empiezan nuestros problemas. Y realmente, quizás si lo vemos desde otro lugar y nos corremos de ese lugar de observador, podemos comprender que es distinto. Tenemos más mensajes, Diego. Más mensajes. Que dice lo siguiente. Hola Diego, hola Juan. Qué lindo programa, gracias. Súper relajante el audio. Quizás si me permiten una sugerencia, pero cómo no, del tema del relax al terminar la relajación o la meditación para volver en forma armónica. Bueno, cómo no, podemos hacer eso. Lo que pasa es que a veces en el timing del programa de radio y nuestra falta a veces de timing radial, nos hace que, bueno, hagamos las cosas de la mejor manera posible. Pero tomamos esta sugerencia y la vamos a poner en práctica. Y no sale quién es, pero gracias por el mensaje. Así que si quieren seguir enviando mensajes, seguimos hablando. Nuestro teléfono es el 15470-3449 y estamos aquí en FM Los Coihues, FM 105.5, su radio comunitaria. ¿Sí? Bueno, y volvemos a decir algo que creo que no lo dijimos, que ya subimos en la página de la radio, en FM Los Coihues, en Facebook. Están todas las meditaciones para poder bajar. Están las de 2012. Arranquen con las del 2012 y están todas las meditaciones. Está esto en el Facebook. Háganse amigos del fanpage de la radio es FM Los Coihues 105.5. Sí, FM Los Coihues solo. Poniendo FM Los Coihues ya les va a salir y ahí tienen el, bueno, algo que escribió Juan ahí. Y abajo está el link con las meditaciones. Simplemente hacen doble clic en el link y después van a la página 4, que ahí lo explicamos, porque lo primero que sale es la página 1, pero esas son las últimas. Sí. A la página 4 y empezarían por la primera, que habla una introducción, y después qué es meditar, que es el audio un poco de lo que estamos pasando nosotros. Bueno, continuando ahí un poco, tratando de explicar un poco más lo que dice la meditadora ahí que nos guía. Habla también, cuando se refiere a la atención momento a momento, es esto de poner la atención en el presente, ¿no? Estar plenamente en el presente. Y ahí habla de la conciencia del cuerpo, porque si ustedes siguieron el relato van a escuchar que dice conciencia de los puntos de apoyo, es decir, la sensación física de los puntos de apoyo del cuerpo, ya sea que uno esté sentado o acostado como posición de meditación. ¿Esto por qué? Porque cuando uno centra su atención en el cuerpo, está en el presente, porque el cuerpo, igual que la respiración, están siempre en el momento presente. Lo que no está a veces en el momento presente es nuestra mente, ¿no? Pero el cuerpo, es muy importante centrar la atención en el cuerpo y en la respiración, porque eso hace que uno se centre en el momento presente, en el momento real. Después habla de la respiración, cuando nos dice que prestemos atención a la respiración, y nos da indicios de ciertas tendencias que tiene nuestra mente, ¿no? Sí. Una es la tendencia a hacer de la respiración una técnica, porque la idea justamente es para salir o desinflar, como decíamos antes en el cuento sufi, desalimentar a ese lobo, ¿no? De nuestra cabecita. Claro, es poder no alimentar esas tendencias. Entonces, si uno se da cuenta de la tendencia de la mente a querer controlar la respiración, ya sea haciéndola una técnica, modificándola, uno puede, al darse cuenta, dejar ir esa tendencia, sí. No es reprimirla, simplemente dejar ir y volver a centrar la atención en la sensación del aire cuando entra y en la sensación del aire cuando sale, ¿no? Por eso habla de simplemente ser un testigo de la respiración. Sí. Esto hace justamente que la mente se empiece a calmar, porque uno no alimenta sus tendencias condicionadas, ¿no? La meditación es respiración, ¿sí? Básicamente. Entonces, yo no tengo que pensar la respiración, sino tengo que sentir la respiración. Esto de pensar y sentir lo podemos trasladar a todo lo que hacemos, ¿sí? Si nosotros dejamos de pensar quién soy y empiezo a sentir quién soy y dejo fluir mi vida de otra manera, mi vida va a cambiar porque no lo estoy pensando. Pensar implica después el deseo, la necesidad, son todas cosas que nos hace nuestra cabecita loca. Pero si nosotros dejamos de pensar para sentir, igualmente lo que está explicando acá Diego, con respecto a la respiración en la meditación, y yo empiezo a sentir la respiración, van a ver cómo modifica y cómo cambia. ¿Sí? Sí, sí. Es exacto. Es lo que trata es de centrar la atención en el presente, en la respiración y en el cuerpo, para que después uno de a poco lo vaya haciendo en el transcurso del cotidiano del día, ¿no? Sí. Es un ejercicio que se va trasladando con la intención de uno, obviamente, en la vida cotidiana, ¿no? Por eso habla de dejar ser a la respiración. En otras partes, en otras meditaciones, van a escuchar casi un paralelismo entre dejar ser a la respiración y dejar ser a la vida, que es un poco esto de partir del sentir y no tanto del pensar. Después habla del observador sin juicios, el observador neutral, porque una vez que uno empieza a juzgar ya se volvió a meter en el juego de la mente, ¿no? Cambia ya todo, claro. Porque empiezo a juzgar y abrir juicio de valor. Entonces abro juicio de valor sobre mí, a ver si estoy gordito, si me crecieron la pancita, si me creció el pelo, si tengo canas, si la señora tiene canas, si tengo juanetes, o tengo lo que tengo. Claro. Pero eso es empezar a abrir juicio de valor. Con las pequeñas cosas abrimos juicio de valor, pero después ese enjuiciamiento lo trasladamos a las grandes cosas. A las grandes cosas con respecto a nuestros afectos, con respecto a nuestros, por ejemplo, nuestros hijos o nuestras parejas. Y abrimos juicios de valor. ¿Con qué derecho abrimos juicios de valor? ¿Quiénes somos para abrir juicios de valor? Y aparte nos hace mal a nosotros mismos, en definitiva. Si yo juzgo, me estoy juzgando. Si yo odio, me estoy odiando. Si yo quiero, me estoy queriendo. Son pequeñas cuestiones simples. Todo es muy simple. Cuando más simple es lo que hacemos y cuando más simple es nuestra mirada, más simple va a ser nuestra recepción. Bueno, después, continuando, dice, habla del sentido del humor, ¿no? Que es muy importante el sentido del humor. ¿En qué sentido lo dice? Que muchas veces lo que suele ocurrir es que nos metemos en una pelea interna, en un conflicto, cuando descubrimos que la mente hace ciertas cosas que nos hacen mal, a veces nos metemos en pelear, y no se trata de pelear con la mente, sino más bien tomar amablemente eso que la mente está diciendo y poder ir soltándolo, es decir, incluso con humor, o sea, incluso como reírse internamente, como diciendo, otra vez me venís con esta vieja historia, ¿no? Con nuestros pensamientos que nos repiten. De nosotros, claro, mismos. Desacralicemos la vida y la historia de lo que hacemos y lo que somos. Seamos desde ese lugar. Seamos, estemos vivos. Seamos. Bueno, después dice, porque lo que dice Juan, esto, ahí está Laurita afuera llena de nieve, que pase. Pase, Laurita. Pasa, Laurita. Buen día. Otra vez. Está diciendo, cuando dice que cuando Juan habla de la simpleza. Hace falta mate. Las meditaciones, claro, justo, Laurita. Las meditaciones hablan de que esto es simple en un sentido, pero no es fácil. No es fácil porque hemos educado la mente, la sociedad, nosotros, nuestros padres, la escuela, hemos educado la mente para justamente funcionar en este modo automático, sí, y de identificarnos con todo su... Nos hemos identificado de alguna forma con esta mente, ya sea con sus pensamientos, con sus emociones. Entonces, esto que es muy simple, no es fácil. No. O sea, hay que poner un esfuerzo, ¿no? La meditación requiere un cierto esfuerzo. Y esta actitud meditativa en el resto del día requiere un esfuerzo. Pero la meditación tiene que ver con eso y tiene que ver con relajarnos. Cuando acá el mensaje recién del amigo decía, hablaba de la relajación, es pensar que luego de la meditación nosotros hacemos un ejercicio de respiración. ¿Cómo hacemos la respiración? La respiración es básicamente el triángulo que nosotros tenemos entre la nariz y en la boca, y cuando podemos dar un ejercicio muy simple, cuando inspiramos, digamos in e inspiro, ex y exhalo, inspiro, y el aire va hacia nuestra panza y se llena de aire nuestra panza, y de ahí lo largo y es el ex que expiro. Y si yo aprendo ese principio básico del in y del ex, del in inhalar, del ex exhalar, nos va a permitir, luego de la meditación o luego de lo que hagamos, relajarnos completamente y entender desde otro lugar. Si yo voy en la calle caminando, viendo la nieve o viendo la nevada hoy, y voy haciendo in y ex, tratando de no pisar el hielo y caerme, pero digo, básicamente voy haciendo eso, voy viendo que mi respiración y mi organismo empieza a funcionar de otra forma. Sí, sí, es por eso. La misma relajación, en realidad, en el budismo hablan de tener una postura alerta y relajada al mismo tiempo. Porque cuando uno logra centrar su atención en la sensación de respiración, la mente se va aquietando y entonces uno se va relajando internamente. Eso no quiere decir, no es dormirse, ¿no? Por eso dice alerta y relajada. Alerta porque hay que ir estando atento a descubrir todo lo que aparece en el campo de la conciencia. Lo que se duerme lo transforman en cartera. Bueno, hablando de las tendencias que hablaba, una era de controlar la respiración, sí, que hay que estar atento a esa tendencia. Y la otra es la tendencia que a todos nos ha pasado, ¿no? Los que empezamos con el camino de la meditación, que la mente muchas veces nos arrastra hacia el pasado o hacia el futuro, o sea, nos saca del momento presente, nos saca de la respiración. Esta es una tendencia, estoy meditando y empiezo, tengo que ir a comprar, estoy perdiendo el tiempo. Empieza una serie de juicios que uno tiene que desarrollar esta capacidad de dejarlos ir. Es decir, porque los juicios van a aparecer, sí, la mente es muy rápida, aparecen automáticamente. Lo que uno tiene el poder, con su intención, de o identificarse, es decir, engancharse con esos juicios y pasar a la acción. Es decir, ay, esto no sirve, ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo el tiempo. Entonces me levanto y dejo de meditar. Ahí es cuando me pasé a identificarme con ese juicio de la mente. O puedo dejarlo pasar y observarlo como, es un juicio de la mente. Algo para acotar, ¿no? Y para apoyar lo que está diciendo Diego, ¿no? Los que participaron en el primer nivel de Reiki que dimos en la junta, o los que tienen primer nivel de Reiki, enseñamos un ejercicio muy simple que se llama centrado de Reiki, ¿sí? Donde nosotros todos los días pedimos la energía vital universal y cómo actúa sobre nosotros. Y eso nos va equilibrando los aras, como hablamos en Reiki, o los chakras, ¿sí? Y eso nos permite todos los días. Aquellos que, y después de eso, hacernos autorreiki, que sería la primera enseñanza de nuestro primer nivel, o nuestro nivel 1 de Reiki Usui. Lo que nosotros podemos dar también y enseñarles es este ejercicio. Esto lo podemos pasar en la radio, lo podemos postear en el Facebook de la radio, para que ustedes lo puedan hacer todas las mañanas. Y este es un ejercicio que, sumado luego a la meditación, o una meditación cortita, que puede ser las de mindful, puede ser otro tipo de meditaciones, la que ustedes elijan, les va a permitir andar de otra manera. El maestro Krishnamurti hablaba así: si nosotros pudiéramos meditar 5 minutos todos los días, nuestra vida cambiaría drásticamente. Y esto es lo que nosotros podemos hacer y está disponible que hagamos. Ofrecemos nuevamente el ejercicio que se llama Centrado de Reiki a quienes quieran pedirlo. Si estamos a disposición, cuando quieran se acercan. Se pueden acercar, estamos nosotros acá en la radio. Los sábados en la junta. Estamos los sábados en la junta. En lo personal atendemos acá en Los Coibues también todos los días. Con lo cual pueden acercarse y se los ofrecemos en forma gratuita para que lo empiecen a hacer todos los días, este ejercicio. Bueno, ¿en qué consiste el ejercicio en definitiva cuando aparecen estas tendencias de la mente? Es en poder, con paciencia, amabilidad y con sentido del humor, volver a la respiración. Cuando uno se da cuenta que la mente se le fue a lo que le pasó antes, o lo que tiene que hacer después, o con los juicios de que no sirve meditar o lo que sea, vuelvo, me doy cuenta de eso y vuelvo a traer la atención, o sea, vuelvo a traer la mente a la sensación de la respiración. Es muy simple, es un ejercicio, cuanto más se practique, como todo, mejor tocar la guitarra, como cualquier cosa, es más fácil que uno lo maneje. Y practiquemos la sonrisa, que es algo que olvidamos. Sonriámonos, pero sonriámonos no solo con la boca, sino con los ojos y el corazón. O sea, cuando nos enfrentamos en la calle al vecino que viene patinando por la nieve hoy, digámosle buenos días con una sonrisa, aunque no nos vea detrás de todo lo que nos emponchamos, pero esa sonrisa va a ser transferida en energía y esa energía la va a captar el otro. Y seamos desde ese lugar. En este barrio pasa mucho, eso lo me dijiste vos cuando viniste. Sí. Que te sorprendía gratamente que la gente que se miraba a los ojos. La gente te saluda mirándose a los ojos. Eso fue una de las primeras cosas que dije desde que vine a vivir aquí. Y bueno, repitámoslo con esa sonrisa todos los días. Bueno, es un poco de lo que se trata la meditación. Es algo muy simple, no es algo complicado. Lo que no quiere decir, como lo advierte, que sea fácil, ¿no? Es muy importante también asumir la responsabilidad de que si la mente, como dice, actúa como actúa, es porque de alguna forma la hemos educado para hacer lo que hace, ¿no? Y que todo este proceso de meditación es para reeducar nuestra mente y ponerla en sintonía con esta energía vital, digamos. Quitar el enojo, ¿no? Quitar ese enojo. Estoy leyendo algo que lo quiero leer, que dice: ¿qué escondes detrás del enojo? Dice, ¿no? Entonces dice: impotencia por no conseguir lo que deseas, tristeza por no sentirte amado, dolor por viejas heridas, impaciencia por estar cansado de esperar, miedo por temor a perder lo que tenés, incomunicación por no saber expresar tus emociones, inseguridad por no crecer en ti mismo y decepción por demasiadas expectativas. Miren todas las cosas que nos trae el enojo, y eso nos trae la mente. Entonces borremos el enojo de nuestra mente. Seamos compasivos con nosotros mismos, y para ser compasivos desde ese lugar, primero aprendamos a aceptarnos. Claro. Aceptémonos nosotros y querámonos nosotros. Si nos queremos y nos aceptamos, que era lo que hablamos en el bloque anterior un poco, vamos a ser realmente lo que tenemos que ser. Bueno, y para terminar con el tema, yo desde la experiencia personal, ¿no? Porque uno, en realidad, todo esto que hablamos, más allá de todo, es la experiencia de cada uno. Yo tuve que hacer, o hice meditación bastante tiempo, justamente porque me identificaba mucho con tendencias de mi propia mente, ¿no? Que me hacían daño y que en general causaban sufrimiento en mí y en los demás, como es lo que suele pasar, ¿no? Es muy importante esto de aceptar, porque incluso hay que aceptar esas tendencias. El primer punto es poder darse cuenta y aceptarlas. Es el primer paso para ir soltándolas. Exacto. No se trata, como decimos, de pelearse con la mente, ¿no? En ese proceso de aceptación, de tomar con humor las propias tendencias inculcadas en nuestra mente y siempre con paciencia y amabilidad, porque todo entrenamiento, todo ejercicio va teniendo gradualmente sus resultados, ¿no? No se puede pretender el cambio de la noche a la mañana o el cambio total, eso sería otro deseo más, eso sería identificarse con otro deseo más irrealizable. Entonces es muy importante tener esta paciencia con uno mismo y la perseverancia en la práctica de la meditación. Eso es lo que nos va a permitir ir viviendo cada vez más en sintonía con la alegría, con el amor, y ir pudiendo entender que los inviernos de nuestra pena también son parte de la vida, y son algo que hay que aceptar, en definitiva. Y cuanto más lo aceptemos, menos nos peleemos con eso, más rápido van a pasar y más vamos a estar en esta energía del amor que hablamos con... Que es lo mismo que habla el Reiki, ¿no? El Reiki cuando... El Reiki habla de el eso, centrado habla que de dice lo primero. Y amor siempre, ¿no? Y el centrado lo primero que dice es que mi mente está aquí está y ahora. Aquí, ¿no? Y ahora. Es decir, mi mente está aquí y ahora. Vivo este instante. Y no hay nada más después de este instante. Tenemos un par de mensajes, Diego, que tienen que ver con esto. Uno que nos está... un mensaje que nos enviaron, que si estaban en la página de la radio. Están todas las meditaciones en la página de la radio. Búsquenlas, está el link, tienen que meterse en el link, pinchan el link y ahí van a ver que a mano derecha abajo de la página que colocamos, que es la página oficial de la organización de Mindfulness, van a tener todas las meditaciones. Y después Jackie nos manda otro mensaje, que trabaja con niños, y nos dice que le interesaría mucho tener meditaciones para chicos. Y sobre esto, dos cosas. Jackie, todos los sábados a las 15 venimos con la notebook y traigan un pendrive y les damos todas las meditaciones. Hay meditaciones para niños, ya que vos trabajás con pibes, te las facilitamos todos los sábados después que hacemos Reiki, que es todos los sábados 15 horas en la junta. Les podemos facilitar estas meditaciones. Y de la misma forma, quería, ya que estamos a hostia y se me bajó para decirlo, tenemos un taller para niños, un taller de Reiki para niños, que esto no está hablado en la junta ni en ningún lado, pero que en algún momento, para a todos aquellos que quieran o que quisieran que sus hijos se pudieran iniciar en Reiki, lo podemos programar y armar para hacerlo en algún lugar y ofrecerles a todos los niños acá de los Coihues tener esta aproximación al Reiki y enseñarles el taller que tenemos diseñado. Básicamente, hace bastante tiempo que lo damos, este taller para niños, equivaldría al primer nivel de Reiki y se sintonizarían los niños también. Y el resultado ha sido maravilloso cuando lo hemos practicado. Así que, Jackie, también si te interesa y te resuena, podemos poner a tu disposición esto para que lo podamos hacer en algún momento. Bueno, está Laurita ahí. ¿Vos querías decir algo, Laura? No. Si no, abrimos un micrófono. Bueno, tenemos un oyente cercano. La tenemos al lado. Y sigue nevando allá atrás. Bueno, vamos a poner un temita. Sí, vamos a poner un tema que vos me habías dicho y a mí me costó elegirlo. Un tema de la renga. Okay. Él sabe que me gusta la renga. Todo el mundo lo sabe prácticamente. Y después vamos a leer algo. ¿Eh? Sí, estuvo el Chizo, fue. Fue una fiesta el sábado en Bomberos. Para ayudar al pueblo mapuche y para los tres comedores de Bariloche. Y bueno, estuvo el Chizo, cerró la fiesta y tocó tema de la renga, tema del papo. Estaba re entusiasmado que había visto. Sí, la verdad que estuvo bueno y fue aparte una movida solidaria importante. Y bueno, vino muchísima gente, estaba lleno Bombero, ¿no? Y cuando se enteraron que venía la renga o el Chizo, ya... Quiero pasar un chivo antes de irnos. Sí. Un chivo. Ah, todavía no nos vamos igual, ¿eh? No, bueno, pero quiero pasar el chivo, pues lo voy a volver a pasar. Que a partir del martes que viene a las 15 horas... tenemos un nuevo programa de mujeres que se llama Chicha y Limonada. Muy bien, Chicha que te acordaste. Y Limonada, que nos tendrían que haber mandado un mensaje, Chicha y Limonada, que no sabemos quién es Chicha y quién es Limonada, pero son dos mujeres, entonces ellas verán... Es un programa de mujeres. Es un programa de mujeres para todos los géneros. Así es el concepto del programa. Sí. Ya vimos un avance este sábado a la mañana en la radio y maravilloso lo que están armando. Así que la mejor para ellas, la mejor energía, mucha luz para su programa. Y no se olviden, a partir del martes que viene, después de las 15 horas, Chicha y Limonada, el nuevo programa de FM 105.5, Los Coihues. Bueno, y con esa misma voz de locutor, podés decir el número. Así ya después nos vamos con el tema este. Y nos pueden seguir mandando mensajes, que hoy han sido muchos, y estamos muy agradecidos por ellos, al 15-470-3449. Bueno, vamos con un tema de La Renga, que es un tema más suave, ¿no?, de La Renga, que se llama Palabras de Estorbante, que es del disco Trueno Tierra del 2006. Que la letra está buena, van a ver que dice como... esto de ser parte de la naturaleza o entenderse como parte, ¿no? Si bien tiene su poesía y después tiene un solo de guitarra bastante largo, pero es muy lindo el tema, a mí me gusta mucho. Así que bueno, le pasamos ese tema y después volvemos. Y volvemos. Más mensajes. Los árboles rodeándome, puedo verte descubriéndome en las copas que se vuelcan en la brisa y descubro que me hablas y yo soy presa y parte de la lengua que me habla sin palabras. rodeándome. Puedo verte descubriéndome en las copas que se vuelcan en la brisa. Y descubro que me hablas y yo Bueno, ahora sí, me había olvidado de sacar la luz roja, entonces un despiole así. Me saca, me pone, me vuelve loco de este lado acá. Tuvimos que hacer algunas necesidades fisiológicas. Sí. El frío acá a veces está te da frío, ganas. Les voy a contar que está fresquito Pachomba acá en la radio, pero bueno. Más de aquel lado. Y acá la vemos aquella comiendo hielo afuera, está comiendo hielo, mirá. Es bárbaro la cantidad de nieve que hay. La cantidad de nieve que hay es fantástica. Y recién saqué una foto porque no podía creer. Y estábamos hablando justamente del frío que hace. Bueno, acá nos han contestado las chicas de Chicha y Limonada. No sé cuál es, si es chicha o es limonada. No sabemos, eso se va nos a saber han mandado, más adelante. Gracias, compañeros. Así que recuerden, el martes que viene, después de las 15 horas, Chicha y Limonada. Un programa hecho por mujeres para todos los que vivimos en Villa Los Coibos. Bueno. Bien. Bueno, el tema habla un poco de esto de poder conectarnos, ¿no? Porque dice, los árboles rodeándome, puedo verte descubriéndome, ¿no? Entre las copas que se vuelcan en la brisa, y descubro que me hablas y yo soy presa y parte de la lengua que me habla sin palabras. Ah, es como que esa naturaleza, esa energía está en todos lados y uno es presa y parte, porque su cuerpo en algún momento va a ser... Muchacho, sí, sí. Sí, a mí me gusta mucho la poesía. Va más allá del rock, va más allá creo que y tiene una parte espiritual importante. Importante, ¿no? Sí, sí, podríamos decir que por ahí el leitmotiv es la búsqueda esa y el encuentro, ¿no? Porque no siempre es buscar, sino encontrar esa libertad, ¿no? Porque si uno puede liberarse, va a encontrar eso que somos en realidad, ¿no? Que no, libre, si no sale es porque uno no es libre. Si no sale esa energía del amor... Ser lo que uno tiene que ser. Claro. Como diría... Decía San Martín, ¿no? También por ahí San Martín. Un día vamos a hablar de San Martín y sus vínculos con esto de la espiritualidad, ¿no? Que en algún punto hay muchas cosas que la gente desconoce. Por ejemplo, San Martín ha tenido un concepto muy profundo con esto de la espiritualidad. Quizás en algún momento a través de lo que nosotros conocemos como la masonería, ¿no? Pero realmente lo ha tenido, ¿no? Y por eso decía él, serás lo que debas ser o si no, no serás nada, ¿no? Es un concepto muy claro, ¿no? Sí, sí, porque ser una copia de algo externo no es no ser nada. No es no ser nada. Y su ejemplo, ¿no? Su ejemplo de vida y cómo terminó y su retiro y su dignidad, ¿no? Que creo que son cosas para resaltar y que los niños y los jóvenes hoy entiendan. ¿Okay? Bueno, vos querías leer algo que tenías. Quería leer algo, que dice lo siguiente. Esto lo escribió un amigo, que es un instructor de snowboard, que está ahora temporalmente en Bariloche y que tomó un curso de niveles de Reiki conmigo. Y empezó a escribir estas cosas y yo los empecé a levantar porque realmente considero que es muy importante lo que está diciendo. Bueno, aquí va. Se llama Esteban Cosi y bueno, esto es dedicado para todos y un agradecimiento a Esteban que no nos está escuchando porque está en el cerro en este momento, pero que bueno, le comenté que lo iba a leer. Dice lo siguiente. Muchas personas valoran su vida según sus pertenencias y muchas otras valoran sus pertenencias más que a su propia vida. Sí, sí, dedicas tu día a día a poder comprar o adquirir algo nuevo, estás dedicando parte de tu tiempo, de tu vida, por algo material, a lo que le sumamos el sentido de pertenencia, por lo que valoramos más a esta que a nuestro propio tiempo de vida. uno debe dedicar su tiempo a vivir. Si para eso se requiere trabajar, entonces trabaja, pero solo para poder vivir. Tenemos que entender que estamos cambiando tiempo de vida por tiempo limitado de pertenencia, porque solo tendrás ese objeto mientras estés en este mundo, pero una vez que lo dejes, no te lo podrás llevar. Entonces sí valorás tu vida, vive. Además, lo único que realmente nos pertenece es nuestra conciencia, nuestra alma, nuestro ser espiritual, o como gusten llamarlo, es quiénes somos, y no solo quién somos en este mundo, sino quién somos antes de nacer y quién somos después de morir. Es incluso lo único que podemos decir con certeza que existe. Podemos decir que todo lo que vemos, oímos, tocamos, etc., es solo un producto de la mente, un sueño. Pero sin la mente, el sueño no existiría. Sin un creador, no habría sueño. Y ese creador es nuestra conciencia, es lo más profundo de nuestro ser. Teniendo esto en cuenta, encuentro de suma importancia el dedicar gran parte de nuestra vida a redescubrir y recordar quiénes somos realmente. Volver a conocernos como éramos antes de esta dimensión, antes de nacer, antes de ser formados o educados por la sociedad. Recordar aquel que una vez fuimos y que seguimos siendo en lo profundo. Recordar nuestro niño interior y dejar que florezca. Sacar del camino todas las trabas que nos han sido inculcadas. De niños estamos mucho más conectados con nosotros mismos de lo que la mayoría volverá a estar jamás en su vida. Muchas costumbres y tradiciones han sido introducidas a hurtadillas en nuestra educación y se nos han inculcado desde el jardín. Estas costumbres y tradiciones, en las que incluimos moralidad, religión, respeto, prejuicios, etc., forman una muralla, una traba para nuestra conciencia y no nos dejan ser quienes realmente somos, formándonos una personalidad con actitudes preestablecidas. Tenemos que sacarnos la careta, arrancar estas trabas de raíz y volver a conocernos, aprender a vivir en las mismas condiciones en las que vinimos a este mundo, siendo seres de pura felicidad, sin posesiones ni pertenencias. Muy bueno. Sí. Muy bueno. Excelente, Esteban. Pero es parte, de alguna forma, resume muchas cosas de que estuvimos hablando claro. Hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Esto de poder vivir, del niño interior, de volver a tener nuestra capacidad de asombro, de ser lo que fuimos en otra vida, lo que venimos trayendo de ones, de alma, ancianas que somos casi todos, y bueno, y este proceso de poder reconocerlo y poder ser y poder hacer lo que tenemos que hacer. Porque también tenemos que comprender algo que es también muy simple. Todos vinimos aquí y todos elegimos venir aquí porque traemos un propósito. Y ese propósito es lo que tenemos que descubrir en este peregrinar que es nuestra vida, ¿no? Sí, sí. ¿Okay? Y la meditación es ese cómo, exacto, esa es la forma de poder ir descubriendo. Exacto. Que para eso se trata de desarrollar esa conciencia, ¿no? Que nos permita conectarnos y recordar. Y que nos permita, exactamente. Mientras estemos totalmente en el juego de los condicionamientos de nuestra mente, no nos va a ser fácil recordar, digamos. No, por eso siempre decimos, y siempre en los cursos hablamos de esto, ¿no? Es que no hay maestros, ¿no? Krishnamurti, gran maestro Krishnamurti, él siempre que, obviamente, es hoy un gran maestro, porque sigue siendo un maestro ascendido, pero digo, él siempre habló de que no hay maestros. Y cuando lo miraban en sus conferencias, sobre todo las pueden ver, si tienen acceso a internet, en YouTube, busquen Yehudi Krishnamurti, las conferencias de Madras de 1984, están los videos y son maravillosos, ¿no?, escucharlo. Y él se ríe, mira a la gente y se ríe, y le dice, no hay maestro. Entonces le dice, ¿cómo no hay maestro? Si usted es un maestro. No, yo no tengo nada. ¿Por qué? Porque no tengo nada para enseñar ni tengo nada para decir. Lo único que yo hago es que usted pueda reconectar lo que usted ya sabía y tiene que redescubrir. Claro, que se ha olvidado. ¿Eh? Y se olvidó. Mirá lo que nos decía Krishnamurti, que es lo mismo que podemos aplicar y decir siempre. Maestros no hay. No, aparte él hablaba mucho del tema de la, no la autoridad, porque cuando exacto. él, si él se, se identificaba como un maestro, automáticamente pasaba a ser una autoridad. Exacto. Y cuando uno sigue una autoridad externa, no se va a conectar con su, no, con su interioridad. Y no va a descubrir el maestro interno que tiene. El maestro interno que tiene. Entonces la meditación y todo esto es simplemente para que uno se conecte con ese maestro interior que todos tenemos. Porque, por eso somos un milagro y un misterio, que es la vida. Somos expresión de ese milagro y ese misterio. Exacto. Sin la conexión con nosotros mismos no podemos. No. Siguiendo a alguien de afuera, vamos, adorando a alguien de afuera, no es así como se descubre el interior. No hay imágenes ni íconos, sino simplemente hay esencia. Y la esencia somos nosotros mismos como parte de un todo. ¿Sí? Y por eso él también hablaba de la educación. Y tenía tanto, siendo un gran educador, ¿no? Y tenía tanto, no prejuicio, sino tanta crítica hacia la educación formal. Y hablaba de la educación formal, que la educación formal no educa, sino desinforma, decía, claro. ¿no? Y esto para los que tenemos hijos o los que tenemos hijos en camino hoy, poder entender que la educación que tenemos que darle a nuestros hijos tiene que ver mucho más allá de esa educación formal, que creemos que es total y absoluta, y que con eso es suficiente, ¿no? No es suficiente. La educación es fundamental hacia nuestros hijos de nuestra parte para enseñarles a redescubrirse y reencontrarse con lo que realmente son. Sí, quizás la crítica, que es una de las críticas que se le puede hacer a la educación, es que no trata en esencia de fomentar el descubrimiento propio, sino más bien es como que te enseñan distintas maneras de pensar. Exacto. Pero esas maneras de pensar, más allá que el que las imparte cree que son la cómo se debe pensar, siguen siendo exteriores, siguen siendo una autoridad a la cual uno debe, digamos, acatar. Y la idea es justamente que uno descubra. Por eso cuando hablamos de la atención es justamente cultivar una capacidad interna de atención para poder descubrir por nosotros mismos las cosas, no que nadie nos diga. Nada. Por eso nadie puede meditar por vos, digamos. No, nadie. Tenés que poner vos a meditar, digamos, para ir descubriendo. Vos ves por vos y tus ojos ven lo que tienen que ver, o tu corazón. Ahora quería leer algo muy cortito de este libro que habla de práctica de la meditación, de la atención plena, que escribe el doctor Jon Kabat-Zinn, que es, bueno, lo dijimos en el programa pasado, ¿no? Que es el origen científico, digamos, de esto de la atención plena, si bien él lo dice claramente que esto lo es un desarrollo de lo que Buda ya había hecho hacía 2500 años atrás, ¿no? Y él cuenta, empieza a contar, ¿no? Dice, si alguien echase una ojeada a una de nuestras clases en el hospital, porque ellos lo aplican en el hospital, lo más probable es que nos encontrara con los ojos cerrados, sentados tranquilamente o acostados e inmóviles en el suelo. La situación puede durar así entre 10 y 45 minutos. Para el observador de afuera, la escena puede darle la impresión de ser algo rara, incluso un poco como de locos. Da la impresión de que no ocurre nada, y en cierta manera es así. Sin embargo, se trata de un nada muy rico y complejo. Esas personas a las que contemplamos no se pasan el día soñando despiertas o durmiendo. No se puede ver lo que hacen, pero trabajan duro. Practican el no hacer. Están sintonizando con gran intensidad con cada instante en un esfuerzo por permanecer despiertas y percatarse de cada momento y del siguiente. Practican la atención plena. Otra forma de decirlo es la de que practican ser. Por una vez se encuentran deteniendo expresamente todo lo que hacen en la vida y relajándose en el presente sin intentar llenarlo con algo. Permiten, a propósito, que cuerpo y mente acudan a descansar en el momento, sin tener en cuenta lo que hay en su mente o cómo se siente su cuerpo. Sintonizan con las experiencias básicas del vivir. Se permiten tan solo estar en el momento con todo exactamente como está y sin intentar cambiar nada. Después dice, para ser admitida en la clínica del antiestrés, cada persona, en primer lugar, tuvo que aceptar un importante compromiso personal para pasar todos los días algún tiempo practicando este solo ser. La idea básica es la de crear una isla de ser en el mar del hacer, constante en que nuestras vidas suelen estar inmersas, un tiempo para permitirnos que todo el hacer se detenga. Aprender a detener todo nuestro hacer y pasarnos al modo de ser, aprender a buscar tiempo para uno mismo y a ralentizar, a alimentar la calma y la aceptación de uno mismo, a aprender a observar a qué está dispuesta nuestra mente en cada momento, a cómo vigilar nuestras ideas y a darles rienda suelta sin que nos capturen ni arrastren, a cómo hacer sitio para las nuevas formas de contemplar viejos problemas y para percibir la vinculación de unas cosas con otras. Todo ello forma parte de las lecciones de la atención plena. Esta clase de aprendizaje entraña asentarse en momentos de ser y de cultivar la conciencia. Cuanto más sistemática y regularmente practiquemos, más crecerá la fuerza de la atención plena y más trabajará esta en nuestro bien. Esto de que hablábamos con Juan, ¿no? De detener un poco y estar en momentos simplemente de ser. No querer enseguida pasar al hacer cotidiano, ¿no? Que muchas veces nos arrastra en el viejo modo de funcionamiento automático. Por eso contemplar una nevada, estar presente en cada acto que uno esté haciendo, así sea lavar los platos, sintiendo, por ejemplo, cómo el agua cae sobre las manos, o bañándose, y detener un poco, o dejar pasar, digamos, para decirlo mejor, los pensamientos acerca de lo que tengo que hacer después, de lo que hice ayer, de por qué me pasó lo que me pasó. Todo esto hace al modo de ser. O sea, uno puede estar, esto quiere decir que uno puede estar en el modo de ser, incluso cuando está haciendo cosas. De qué es un poco de lo que se trata la meditación, ¿no? No se trata solamente del momento de sentarse a meditar, sino se trata de que esto vaya enraizando en el resto de nuestro día, ¿no? Yo les quería dejar un ejercicio para que hagan. No sé si vos, Juan, querés decir algo. ¿No? Sí. Porque ya nos vamos a despedir. Por eso nos despedimos, está todo bien. Nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, el lunes después de las 10, después que escuchamos los resultados del fútbol, aparecemos nosotros. Aparecemos. Con los compañeros que nos dan el pase y seguimos adelante. Bueno, y les queríamos dejar acá con Juan un ejercicio muy cortito, ¿no? Que está la meditación que habíamos dicho, que es prestar atención al triángulo de la respiración, que se encuentra en las fosas nasales y en el labio superior. Es la sensación del aire que entra y que sale. Eso sí lo pueden hacer 5 minutos por día. Sí, eso sería, es importante, genial. Que nos fijemos en... la meditación en sí es un ejercicio, y ese ejercicio, la meditación es respiración. Nosotros entendemos que la meditación es respiración y no la pensamos, sino que sentimos esa respiración, nuestra mente se va a aquietar y desde el aquietamiento de nuestra mente vamos a volar libremente hacia donde tenemos que ir y vamos a ver lo que tengamos que ver. Bueno, este ejercicio está bueno hacerlo a la mañana. Después tenemos la que para mí son muy útiles, son las meditaciones estas que pusimos en la página en el Facebook de la radio, que son meditaciones de 40 minutos, que son es muy interesante si uno puede tomarse el tiempo y hacerlas. Es muy importante, como digo, la paciencia y no identificarse con juicios que seguramente van a aparecer, que uno está tan acostumbrado al modo de hacer, que a veces cuando se sienta a meditar aparece. ¿Qué estoy haciendo acá? Les voy a dar un pequeño ejemplo. Hoy cuando salía de casa, estábamos con mi compañera, con Tamara, y yo vi que estaba nevando, entonces me cambié la campera y me puse una campera que me cuesta mucho a mí, soy muy torpe con las manos, me cuesta a pesar de que hago reiki y hago tantas cosas con las manos, pero las actividades manuales no son mi especialidad, entonces no podía subir mi cierre, ¿no?, de la campera, entonces le dije, no, deja, y me puse con esta ansiedad y en un momento, ahí cómo funciona automático la mente, a mí también, y dije, no, caramba, ¿qué estoy haciendo?, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Entonces dejé que ella lo subiera. Y después salí apurado porque iba a buscarlo a Diego a su casa y estaba nevando. Y salí con esto y dije, ¿qué estoy? ¿Tengo que ir a buscar el tren para ir al centro? ¿Qué tengo que hacer? Empecé a mirar alrededor y dije, pará, bajamos un cambio. Pero esto es lo que nos hace funcionar en automático y nos hace ser de una determinada manera, inconscientemente, y nos termina jorobando inútilmente. ¿Ves? Ahí paremos. Claro, es que la mente se te va al futuro, ¿no? Tengo que llegar a la radio, claro, ¿verdad que estoy caminando por acá? Entonces tengo que pensar en lo que voy a hacer dentro de 10 minutos y no lo que estoy haciendo en ese instante, que es lo que tengo que hacer. Entonces estoy pensando, no, porque tengo que llegar a la radio, tengo que pasarlo a buscar a Diego, tengo que pero el momento, el instante que tengo que vivir y que tengo que hacer, no lo vivo, lo dejo pasar. Y es una tontera, porque es algo muy simple lo que estoy explicando. Pero así funciona la mente. Claro. Y así funcionamos. Entonces, aquietémosla, claro, por favor. Hay que reeducarla. Está mal educada. Es como un niño mal educado. Es un niño mal educado. Bueno, y bueno, el ejercicio que quería hacer, que les quería dejar un poco era esto, ¿no? Hoy, cuando, no sé si todos se bañan todos los días, pero cuando se vayan a bañar, traten de hacer cada acto de ir a bañar con plena atención. Es decir, entro al baño, me meto en la bañera, bueno, el receptáculo, abro la canilla y empiezo a sentir todas las sensaciones del bañarse, ¿no? Desde el agua, la temperatura del agua en distintas partes del cuerpo, el olor del shampoo, del jabón, la sensación cuando uno se pasa el jabón por el cuerpo. Bueno, todo lo que traten de estar plenamente en el momento. Muchas veces uno, a mí me pasa, ¿no? Muchas veces uno cuando se va a bañar es cuando empieza a pensar en un montón de cosas. Ayer, por ejemplo, a mí me pasó que pensaba mucho en qué cosas podíamos hablar en el programa con Juan y trataba de cada vez que me daba cuenta, como Juan se dio cuenta hoy que se le había ido la cabeza, que tenía que llegar a mi casa y que tenía que venir a la radio, cuando uno se da cuenta puede salir de ahí y volver a las sensaciones del momento, ¿no? A lo que está viviendo realmente, se está bañando. Entonces yo lo que les digo es si se acuerdan de esta sugerencia, de poder estar plenamente durante el baño. Es un ejercicio muy simple, es como si fuera meditar bañándome. Pero van a darse cuenta que no es fácil. No es fácil porque la mente es rápida y los va a querer sacar muchas veces del momento. Pero a medida que uno se da cuenta y gradualmente uno va reeducando y va cada vez más viviendo los momentos. Hay una cosa que quería leerles acá, a ver si la encuentro. Que dice, una persona de 85 años escribe, ¿no? Dice, lo escribe esta mujer de 85 años, dice, oh, he tenido mis momentos y si tuviese que hacerlo todo otra vez, me gustaría tener más. De hecho, intentaría no tener nada más que eso. Solo momentos, uno detrás de otro, en lugar de vivir tantos años por delante de cada día. Entonces, si uno tiene esa realmente la intención de vivir en el único momento real que se le presente, bueno, pongan en práctica esto, pueden ponerlo con todo, ¿no? Con estar en la nieve, yo les digo un ejercicio concreto que es el bañarse. Exacto. Hay otro mensaje. Hay otro mensaje. Vamos a leer el último mensaje, que es cortito, pero maravilloso, que dice abrazo y gracias. Para quien lo haya mandado, otro abrazo y gracias por estar del otro lado. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos entonces nomás. Nos despedimos. Será hasta el lunes que viene. Después de las 10, vamos a estar de vuelta con Conciencia Gaia. Bueno, un abrazo para todos los que nos escucharon. Y nuestro corazón está en todos ustedes. Y nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gale sohe vajanti mala. mala ya chabe ke balhari ya chabe ke balhari jay madhav madan murari jay madhav madan Never